Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. De la mañana con 38 minutos. Bienvenidos a Periodismo Público Radio con toda la información, todas las noticias de Soacha, Bogotá, Cundinamarca y Colombia. Vamos a iniciar con un recorrido nacional en la dirección Carlos Eduardo Rodríguez. Saludo, por supuesto, a Jenny el día de hoy, quien nos acompaña en la mesa de trabajo. Sí, señor, muy buenos días. Les damos la bienvenida a Periodismo Público Radio y a Uniminuto Radio. Son las 7 y 38 de la mañana y comenzamos con los titulares nacionales. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Siete de 39, mucha atención porque Barranquilla está de celebración por la posesión de Elsa Noguera como nueva ministra de Vivienda. Como un homenaje a la mujer colombiana, ayer precisamente 3 de mayo se realizó en la ciudad de Barranquilla la posesión de la exalcaldesa de esa ciudad como la nueva ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio. El evento se llevó a cabo en una urbanización de vivienda popular Puerta Dorada, lugar donde se desarrollará el proyecto Mi Casa Ya. El presidente emocionado le dio la bienvenida a Elsa Noguera como la nueva funcionaria de su gobierno, resaltando su labor. Escuchemos sus palabras. Elsa Noguera ha demostrado con su capacidad ser una funcionaria ejemplar, ejecutar los recursos, lista a tomar decisiones muchas veces difíciles. A todos los colombianos y a todos los barranquilleros, ¡que viva Barranquilla! ¡Que viva Elsa Noguera! Bueno, hay una grave denuncia también a reficar por parte de la senadora Daira Galvis por prostitutas, quienes hoy aparecen en nómina con altos salarios en Reficar y Ecopetrol. El Senado citó a funcionarios de Ecopetrol y a la refinería de Cartagena Reficar por los altos costos en la construcción de la planta en Cartagena, en donde estaban involucradas damas de compañía, quienes presuntamente se les han pagado una cifra de dinero alta, incluso salarios hasta 10 millones de pesos. La senadora Daira Galvis hizo la respectiva denuncia ante el Senado de la República. Escuchemos. Desde el subsidio o pago a prepagos que pasaron inclusive a ser empleadas de Ecopetrol con 16, 10 millones, 12 millones de pesos. Es que con dinero del Estado, esos contratistas pagaron las francachelas, para decirlo de una vez, de los viajes en yate a Islas del Rosario, a Cholón, a Múcura. En otras noticias, el fiscal Eduardo Montealegre propone que el acuerdo de paz sea constitucional. En el proceso de paz que se lleva en La Habana ha sido un tema de gran debate político en el país y precisamente el tema en la Fiscalía General de la Nación no ha sido la excepción. Aunque el fiscal Eduardo Montealegre se irá en 2 meses, pues se va a vivir a Alemania y ha declarado que el acuerdo de paz pues tenga un rango superior en la política colombiana y no solamente sea una firma. Aquí están sus palabras. Si se considera como un acto político, eminentemente, pues un nuevo presidente enemigo de la paz tendrá realidad para echar atrás los acuerdos, pero si se consideran acuerdos especiales con rango de tratado, ni el próximo presidente ni el Congreso de la República podrían desconocer lo pactado en La Habana. Además, el fiscal dijo que el acuerdo de paz se realiza como una norma constitucional y tiene que tener fuerza como un tratado internacional para que se desarrolle eficazmente. Nosotros carecemos de cualquier... Si el Congreso desconoce los acuerdos de La Habana, la Corte Constitucional puede hacerlos prevalecer vía acción pública de inconstitucionalidad. Recordemos que el proceso de paz de las FARC y el gobierno colombiano aún no han tenido punto final. Por eso varios funcionarios, como el fiscal precisamente, piden celeridad para lograr la firma desde hace poco más, y donde también estaría el paisa participando en este proceso realizado en Cuba, en La Habana. 7:42 de la mañana, continuamos con noticias nacionales. Ingrid Betancourt regresó a Colombia y habló sobre el proceso de perdón, paz y olvido. La ex senadora Ingrid Betancourt vuelve al país después de 6 años de ausencia y viviendo en el exterior. Se ha pronunciado ante las negociaciones de la paz en Colombia y asegura que las personas que no han vivido realmente la guerra son los colombianos, ignorando el tema y a los que se oponen a estos procesos de paz y olvido. Escuchemos un poco lo que dice Ingrid Betancourt. Toca tener mucha humildad, saber que es de a poquitos. Uno todos los días descubre qué tan profundo más es el daño. Al principio, cuando uno sale, uno dice, bueno, ya, salí, quedó todo atrás. Y realmente las cosas no quedan del todo atrás. Entonces hay que comenzar a limpiar el sótano, digamos. La ex senadora también dice que en carne propia se viven, las cosas son diferentes. Los procesos de reconstrucción son diferentes. Así que hay que tener un poco de paciencia. Y que el conflicto armado no solo la afectaba a ella, sino a muchos colombianos que hoy en día están inconformes con las sanciones que las personas de las que causaron daño. Nosotros estamos frente a un proceso de negociación. En un proceso de negociación, ninguna de las partes lo obtiene todo. Si nosotros queremos obtener todo, es la guerra. Eso se llama la guerra. Pero en la guerra hemos vivido 100 años. Entonces, sí, hay que tragarnos un sapo. En la guerra hemos aprendido una cultura y hemos construido una idiosincrasia donde cada uno de nosotros de alguna manera no somos responsables. Es como que dejamos que los otros hagan. Somos como objetos pasivos. 7:44 de la mañana. Hay que recordar que estos procesos de paz y olvido se tienen que hacer con mucha paciencia, y no solo es el caso de la ex senadora Ingrid Betancourt, sino es el caso de muchos colombianos que día a día tienen que pasar por esta triste circunstancia. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Se conmemoran 25 años del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, ultimado en la plaza principal del municipio de Soacha. Las madres de Soacha claman justicia frente a la decisión de aplazar para el 2016 el juicio contra los militares implicados en los llamados falsos positivos. Usted fue el único periodista que llegó a un lugar apartado de Soacha, donde murió un niño que estaba durmiendo y que fue impactado por una bala perdida. Soacha es un municipio aledaño a Bogotá, sin embargo, pese a su cercanía a la ciudad, presenta graves problemas sociales de seguridad y movilidad. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, valorando nuestro patrimonio histórico. Los pictogramas son parte fundamental en la historia de nuestro municipio, pues los indígenas Zipas acostumbraban a realizar trazos en las superficies rocosas, para lo cual utilizaban pintura de origen natural, dando un tono de color rojo, negro y ocre. Estas piezas se pueden observar en sectores como Canoas, El Charquito, Vereda Panamá, Terreros, Fusungá, Alto del Cabra, Romeral, Aguazuque, El Vínculo, Alto de la Cruz y San Mateo, donde habitan integrantes del Cabildo Pijao, diosa Dulima de Soacha. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. Thank you. 7:48 de la mañana. Vamos a seguir con las noticias que son importantes en Soacha. Nilton López es intendente de la policía y en los últimos años se dedicó a garantizar la seguridad de miles de ciudadanos y a buscar apoyo para la construcción de un polideportivo con canchas de microfútbol. Este intendente de la policía construyó un parque para desplazados. Ahora busca apoyo para la construcción de ese polideportivo, canchas de microfútbol, baloncesto y voleibol, banquitas y una piscina de arena para beneficiar a unas 4.000 familias que viven en medio de complejas condiciones sociales. Este policía, que es bogotano, de 41 años, también contó con el respaldo de la institución para convertir un terreno baldío de 1.200 metros cuadrados en un punto de diversión y encuentro para unos 20.000 habitantes del barrio Altos de la Florida. ¿Qué le parece? Esas son, con los buenos días para todos, Jenny, esas son de las buenas noticias que vale la pena que salgan al aire, que compartamos. Buenas noticias que además normalmente en condiciones normales los medios de comunicación no sacan. Aquí no es raro que vengan solamente por lo malo, ¿no? Inundaciones, desplazados, robos, atracos, que no podemos esconder, también pasa. Pero fíjese que también hay buenas noticias, noticias positivas, noticias que generan identidad, noticias que generan confianza. Exactamente, 4.000 familias, Ariel, se van a ver beneficiadas por este parque que un intendente con la simple iniciativa quiere como cambiar un poco el rumbo de esas familias de Altos de la Florida. Pues afortunadamente hay personas como él, ¿no? Como este intendente, oye, es que ni siquiera es de acá, ¿no? No, es bogotano. Es bogotano, pero mire que tiene compromiso con la ciudad y en un sector tan difícil y tan vulnerable como Altos de la Florida, allí en la Comuna 6, ¿no? Sí, señor, va a crear canchas entonces de microfútbol, baloncesto, voleibol, banquitas y una piscina de arena. Oiga, qué bueno, pero yo no sé detrás de él quién esté porque eso cuesta platica. Sí. La gestión, ¿no? La institución está detrás de todo eso también, pues es importante que la policía también nos está apoyando entonces. Pues afortunadamente, no, mire, Jenny, es que la policía ha cambiado en este aspecto y es que ahora no solamente vemos una policía que reprime, sino una policía que ayuda, una policía que trabaja de la mano con la gente, con los líderes. Y fijémonos todas las especialidades que hay, policía comunitaria, policía de infancia, policía de turismo, policía ecológica y cada... Y mire ahorita y más adelante vamos también a mirar a propósito de la policía. Este plan Desarme también me encanta y me gusta porque es traer un poco a los jóvenes voluntariamente que entreguen sus armas, que se involucren en las actividades sociales, en la vida diaria y que dejen de estar delinqueando o pensando en cosas por allá que no deben hacer. Pues por supuesto eso también lo tenemos más adelante, eso es en Paseo Real de la Comuna 1. Bueno, en fin, la cosa es que mire que sí hay noticias positivas. Aplausos pues entonces para este intendente de la policía que le está apostando a, digamos que a generar oportunidades para los jóvenes en el sector de Altos de la Florida. Sí, señor, 7:51 de la mañana. Necesito. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. Siete y 7:51 de la mañana, en Soacha se fomenta la formación académica para los jóvenes. La Secretaría de Desarrollo Social y Participación Comunitaria, Juventic, invitan a los jóvenes para que apliquen en diferentes cursos formativos. Este proyecto es liderado por Google Colombia y ejecutado por Colnodo, el cual busca contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de hombres y mujeres jóvenes. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Atención a esto, en Soacha nadie sale de su asombro, nadie se explica cómo un sicario a plena luz del día asesina a sangre fría a dos policías en un hecho muy confuso.

Por supuesto que convocó a sesiones extraordinarias, igual que pasó también en el municipio de Soacha, Jenny, que el alcalde Eliezer González convoca sesiones extraordinarias porque estos periodos normalmente son muertos para sesiones tanto en asamblea como en consejo, porque hay que darle prioridad y por supuesto que la norma también dice que tiene que ser por esta época, que se deben debatir, discutir y aprobar los planes de desarrollo. Sí, Ariel, mire, vale la pena aclarar, obviamente que en la universidad desde la que estamos emitiendo y la que dirijo, pues tuvo todo el componente participativo del plan de desarrollo, precisamente de analizarlo y de darle como la mirada de del desarrollo a escala humana, pero también es cierto que la parte técnica que debe cruzarse con este componente lo realiza la entidad del PNUD. Este PNUD tuvo la tarea, digamos, de anclar los diferentes proyectos que va a adelantar la alcaldía municipal frente a ese desarrollo a escala humana. Es una labor entre técnica y también una labor académica, este plan de desarrollo que supera las 1000 páginas. Oye, Carlos, me ha preguntado la gente, algunas personas, pues tienen inquietud porque no todo el mundo conoce cómo es el proceso plan de desarrollo. Ya aquí hemos compartido lo que ha pasado, todo lo que ha tenido que surtir, ¿no? Las diferentes instancias, llamémoslo así, en este momento se está en el Consejo Municipal. El Consejo ya la última instancia, ¿no? Lo aprueba. Sí, un plan de desarrollo se puede aprobar por el Consejo, inclusive lo podría aprobar por decreto del alcalde. Ah, claro, y eso ha pasado. No habría ningún problema. No es lo ideal porque después se presta para críticas, pero igual normativamente se puede. Recordemos que el mismo alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, claro, en algún momento tuvo que aprobar su plan de desarrollo por de acuerdo a esto. Sí, señor, me acuerdo perfectamente. Tenía el consejo eco en contra esa vez. No tuvo eco en el consejo y terminó aprobando un plan de desarrollo que se hizo, como se denomina, por decreto. Sí. Por decreto. Sí, y la ley lo permite. Repito, no es lo ideal porque se supone que pues no está la voz del consejo, pero finalmente también si el consejo se pone pesado, pues a los alcaldes les toca. Sí. Y en el municipio de Soacha, pues el trabajo se viene dando precisamente alrededor del trabajo que adelanten los diferentes concejales de la ciudad. Ariel, empieza el análisis, ¿ya le aprobaron, le dieron ponente? ¿A cuál? ¿Al plan de desarrollo? ¿Al de Soacha? Sí. Mire, la verdad, no sé. Recuerde que también hay unos días. ¿Cuándo se radicó eso? ¿El viernes? El sábado. El sábado. No, yo no creo. La verdad, no creo que todavía tenga ponente porque la norma da unos días. Ahora, pues sería interesante comprobarlo, no estoy seguro. Es mi óptica, no creo la verdad que todavía tenga ponente, pero bueno, es cosa de averiguar. 8:00 a.m. en punto. Y Ariel, la otra noticia que nuestro municipio le dio, digamos que le dio un poco de indignación a la gente, no tiene que ver lo uno con lo otro, pero lo relacionan, es el caso de la mamá de Juan Sebastián. Lo reseñamos temprano en este medio, lo reseñan PrimioPublico.com, lo reseñan otros medios de comunicación, y lo cierto es que esta mujer pues terminó vinculada a todo el proceso de microtráfico en nuestro municipio, pues en su casa. Sí, Carlos, era algo que se decía, lo que pasa es que oficialmente y hasta que no se compruebe lo contrario tampoco se puede afirmar, pero incluso desde la misma época en que estaban buscando a Juan Sebastián, al niño Juan Sebastián, tanto ruido y tanto escándalo que se hizo, había mucha gente que decía, tenía conocimiento de lo que pasaba, que eso obedecía a retaliaciones entre bandas de microtráfico, que la señora, que la familia estaba involucrada en este tema del microtráfico en alguna banda y que por supuesto el secuestro del niño y su posterior muerte obedeció justamente a eso. Pero mire, Carlos, y dicho y hecho, se comprobó, pues ahí es donde uno se cuestiona, mire, tanto que se hizo alrededor de Juan Sebastián para que finalmente se termine concluyendo que la señora pertenece a una red de microtráfico. Incluso, mire lo que decía ayer el comandante de la policía de Cundinamarca, que se le encontró en su casa también una moto robada. Ahora, dejan a la señora en libertad, por supuesto que no tenía antecedentes por ser madre, cabeza de familia, pero es claro que pertenece a una banda de microtráfico. Esta noticia, Ariel, personalmente terminó generando una serie de lo que usted dice, de comentarios que se venían dando desde el momento mismo en que Juan Sebastián desaparece en nuestra ciudad y es el tema del microtráfico, que lo importante de la noticia es que están dándole fuerte a uno de los temas más complicados del municipio de Soacha, un tema casi intocable, innombrable e inmanejable. Oiga, mire Carlos, que yo me pongo a mirar, nosotros de pronto que estamos al frente aquí de las noticias, que conocemos de primera mano los hechos, mire que la policía Soacha es golpe tras golpe tras golpe a bandas de microtráfico, a bandas criminales, Jenny. Cogen 5, cogen 8, desmantelan X banda en tal sector. Uno dice, la policía está trabajando duro, las autoridades, porque por supuesto que esos son planes coordinados, no solamente con policía, sino está la SIJIN, está la Fiscalía, está muchas veces la CIPOL, la misma policía, todas las autoridades juntas, y eso obedece a meses de seguimiento para recoger las pruebas y poder desmantelar estas bandas, pero uno lo que dice es que pues finalmente la policía está trabajando en Soacha. Sí, señor, y es importante ver el esfuerzo también que están haciendo las autoridades después de meses de investigación, como ustedes lo dicen. Es importante que apliquen todos los recursos, que tomen todas las medidas, porque realmente estos casos son muy frustrantes para todos los habitantes de nuestro municipio y, bueno, de todo el país. Sí, ver que de pronto la policía hace tanto esfuerzo y después lo suelta, ¿no? Pero yo no tengo el dato exacto, Jenny, ayer... A propósito, cuando cae la mamá del niño Juan Sebastián, ella se llama Clara Rojas, ¿no? Clara Rojas, la mamá del niño Juan Sebastián, del niño este que se hizo famoso en Soacha porque sí, señor, se fue a la alcantarilla. Pero dejan en libertad a ella, entiendo que a la tía y a otras personas. Fueron 30 capturados, pero alrededor de 20, 22 si no estoy mal es la cifra, pues por supuesto que ya tienen medida intramural, es decir, los mandaron a la cárcel. Sí, lo que hay que mirar también es, primero, reconocer que la policía efectivamente está haciendo cosas, pero hombre, uno también se cuestiona y dice, pero cogen y cogen y cogen y esto no se acaba. Las bandas siguen delinquiendo, siguen todas estas grandes organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes, en fin, es una situación de nunca acabar. La cosa es que, pues, como para cerrar, Carlos, también ahí está el tema escándalo, pues entonces indignada la gente, porque los comentarios es que después de tanta solidaridad hacia la mamá de Juan Sebastián, ahora miren las que resultó. Oiga, Ariel, y la otra noticia pues tiene que ver precisamente desde nuestro portal de periodismopublico.com. Primero, no tengo ni idea quién es el humorista, pero me parece muy chévere el tema de Soacha sonriendo, te ves más bonita. ¿Es un tema como de stand-up comedy? Sí, exactamente. Pues mire, Carlos, lo que pasa es que usted conoce al famoso Boyacomán de Sábados Felices. Boyacomán, sí, muy famoso. Boyacomán. ¿El del celupapa? No, el que se pone a veces la capa como de Superman. Ah, ya más o menos. Boyacomán. Más o menos lo interpreto, sí. Es un humorista reconocido en Sábados Felices. Ellos van a presentar un show el día sábado 21 de mayo en el Teatro Súa. Ok. Si no estoy mal, es de este sábado debe ser como en 15 días. En 15 días, sí, señor. Van a hacer presencia dos humoristas soachunos. Uno de ellos es Brian Párraga. ¿Ese es el Boyacomán? No. El Boyacomán es otro. Y Brian lo que está aprovechando, pues por supuesto, es él se va a presentar allí también en el show, en el Teatro Sue, el día 21. Pero él está trabajando adicionalmente un tema como de identidad y amor por Soacha alrededor del humor. Quiere incluso hacer una convocatoria como rescatar esas personas de Soacha que vivan, que residan y que les guste el humor. Creo que va a ser como una especie de reality, como digamos que va paralelo un evento al otro, pero el hombre está haciendo un trabajo bien interesante. Va a hablar como de la cotidianidad de Soacha, pero de una manera jocosa. Sí, no, y además, aparte del show que va a presentar al lado de Boyacomán el 21, pues él está haciendo un trabajo interesante, incluso una convocatoria para que quienes consideren que sirven para humoristas, pues se inscriban. Me imagino que habrá algún, ¿cómo se llama eso? Cuando usted se presenta. ¿Un casting o qué? Sí, un casting. ¿Proceso de selección? Eso, casting o proceso de selección. La cosa es que el hombre le está apostando justamente a eso, a promover el amor hacia la ciudad, que creo que ahorita, Carlos, hay una coincidencia grande en eso. Sí, Ariel, pero venga, yo sí en eso tengo que hacer una especie de análisis crítico. Señor. Y es que no basta con poner vallas, no basta con hacer esas actividades, es parte del ejercicio, si la actitud, primero de muchos dirigentes, incluidos los comunales, no cambia y la actitud de muchos de nuestros habitantes no cambia. Sí, claro. O sea, no basta la valla linda. Es la esencia, digamos. No basta la valla linda si la actitud, por ejemplo, de algún funcionario o la actitud siempre negativa y poco confiable de algunos presidentes de juntas, de algunos ediles, de algunos profesores de colegio, o sea, de todos, mejor dicho, Ariel no cambia, pues muy seguramente le puedo meter cualquier tipo de estrategia, que finalmente la estrategia es lo último que se ve, pero eso no nos va a dar abasto para poder empezar a hacer un cambio. Creo que el cambio nace, métale humor a su vida. Métale, sí, totalmente de acuerdo, Carlos, pero también tengamos en cuenta que una cosa hila con la otra. Por supuesto que chévere. Hay que llegarles a la gente, hombre, hay que cambiar de actitud. Desde, pero los líderes tienen que comenzar también, desde ahí. Sí, es que yo sigo mirando, Ariel, y me doy cuenta que seguimos en la tónica de busquemos siempre la cara negativa de la ciudad. Y no desde la cara positiva, cambiemos la cara negativa y construyamos la nueva ciudad. Ahora, venga, le digo una cosa, Carlos, y eso lo sabe usted, lo sé yo, lo sabemos mucho, lo sabe Jenny. Hay gente, en Soacha hay gente, como en todo lado, eso no solamente acá. No le sirve nadie, no le sirve nada, siempre van a ser criticones, siempre van a cuestionar. Pero ahora la apuesta es que cambiemos los corazones, cambiemos de actitud, y seguramente esos poquitos tendrán que verse en relegados. Pero hay que comenzar, Carlos, me parece que, mire que he tenido la posibilidad de hablar con líderes, el mismo personero actual, desde la administración también, la docencia también, hay un compromiso grande de comenzar a hacer un trabajo de cambio de imagen de la ciudad. Vamos a apostarle a eso, vamos a ver. Y eso es lo que, cambio de imagen, pero también con el cambio de actitud de cada uno de nosotros. Es que por ahí es donde hay que comenzar. Porque es que Ariel, usted se puede vestir muy bonito y se puede ver como todo un hombre tranquilo, pero si por dentro no lo es, de nada le sirve. De nada sirve, sí, exactamente. De nada le sirve. 8:09, ya venimos con más noticias de nuestro municipio. Hoy tenemos muchas noticias que hemos encontrado en algo que se llama Soacha Cultural. Pero venga, Ariel, ayer, antes de irnos, ayer escuchando un poco la propuesta o antier de Freddy Alexander, el hombre del Centro Democrático en Soacha. Sí, la de Distrito Especial Social. La de Soacha, Distrito Especial Social. Creo que también le cabe el cultural. Primero porque... Distrito Especial Social son las... Sí, Distrito Especial Social sería la característica, okay. La social. Lo haría especial lo social, pero también creo que podríamos empujarlo por el cultural y el valor arqueológico que tiene la ciudad, que la ubica dentro de unos... Obviamente no se puede poner en paralelo, pero la ubica dentro de una de las ciudades con la mayor riqueza arqueológica de Colombia. Oiga, mire, hablando, claro que es que lo cultural abarca mucho, sí, pero hablando de lo artístico, que también forma parte de lo cultural, es increíble, Carlos, la potencia artística en que se ha convertido Soacha. Si usted va a mirar grupos de toda índole, no miremos solamente de danza, miremos de teatro, danza moderna, danza contemporánea, danza folclórica, danza tradicional, oiga, es cualquier cantidad que usted no se imagina cuántos grupos hay. Es un potencial, aunque sin apoyo, pero creo que perfectamente Soacha por ese lado también puede ser potencia. 8:10, ya volvemos con más Periodismo Público Radio. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Esta es Uniminuto Radio Soacha, desde la ciudad del Dios Varón, para Colombia y el mundo, a través de www.uniminutoradio.com/soacha. En Facebook, Uniminuto Radio Soacha, y a través de Twitter en @UMD Radio Soacha. Uniminuto Radio Soacha, transmitiendo confianza. Atención a esto, en Soacha nadie sale de su asombro, nadie se explica cómo un sicario a plena luz del día asesina a sangre fría a dos policías en un hecho muy confuso. 3.500 personas en Soacha, que es aquí al lado de Bogotá, vivían en medio de una bomba de tiempo. Pues las autoridades descubrieron un tanque de gas líquido clandestino enterrado y cubierto con láminas de zinc. Dos personas muertas y una más herida fueron halladas por las autoridades la mañana de este miércoles dentro de esta vivienda del barrio Compartir en Soacha. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, resaltando la riqueza natural que conserva el municipio. Uno de los ecosistemas que existen en el municipio es la represa de Terreros, donde antiguamente llegaba una cantidad de agua no contaminada que permitía a los habitantes del sector aprovecharla para lavar y pescar, pues en este lugar se podía admirar al pez capitán, una especie famosa de la época. Su nombre científico es Eromophilus mutisi, descrito por Alexander von Humboldt durante la exposición botánica de 1788 a 1802. Su nombre es un homenaje a José Celestino Mutis y traduce amante de la soledad. Atención a esto, en Soacha nadie sale de su asombro, nadie se explica cómo un sicario a plena luz del día asesina a sangre fría a dos policías en un hecho muy confuso. 3.500 personas en Soacha, que es aquí al lado de Bogotá, vivían en medio de una bomba de tiempo. Pues las autoridades descubrieron un tanque de gas líquido clandestino enterrado y cubierto con láminas de zinc. Dos personas muertas y una más herida fueron halladas por las autoridades la mañana de este miércoles dentro de esta vivienda del barrio Compartir en Soacha. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, resaltando la riqueza natural que conserva el municipio. Soacha es un municipio de oportunidades que brinda calidad de vida a sus habitantes, rodeado de lugares naturales, históricos y representativos que llenan de tranquilidad los momentos en familia. 15 años viviendo en este sector de Porto Alegre y pues Soacha. Llegué aquí por pura oportunidad. Me gusta los alrededores como Cibaté, el Salto de Tequendama, el Parque Chicaque. Bueno, aquí los alrededores de Soacha. La Chucua. Uno iba allá y era delicioso, uno caminaba delicioso. Ya ahorita que es muy difícil. A mí me parece que vivir en Soacha es rico, porque hay de todo. Uno encuentra de todo, no necesita ir a Bogotá para nada. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Periodismo Público Radio, un periodismo con compromiso social. Ocho de la mañana, 15 minutos. Ariel, mire, el tema, usted lo decía ahorita en cabina mientras estábamos escuchando un poco nuestros spots, el tema de los animales parece colocarse de moda. Sí, de moda. Esa es la palabra, de moda. Tendencia. Tendencia, es tendencia. Es la tendencia, varios temas, ¿no? El tema inicial de cuidarlos empezó con una situación de adoptarlos primero, ¿no? Y adopte un perro, no lo compre. Sí. Sí, y sobre todo hay veces adóptelos de la calle, ¿no? Que ahí hay buenos perros. Ahí hay buenos perros también en la calle muchas veces y es bueno en vez de dejarlos por ahí, adoptarlos. Y por supuesto que debe uno cuidarlos bastante. Usted lo decía, Carlos, la tendencia últimamente, yo no sé si eso pasará a nivel de país, pero por lo menos en Soacha, llama la atención todos los eventos que tengan que ver con animales. No solamente el que está organizando el Instituto Municipal de Recreación y Deporte, que tiene que ver con un ciclopaseo, sino también jornadas, por ejemplo, de alimentación a perros callejeros. Sí. Que se hacen y que hay gente que como que nace con ese corazón, pues hay veces hay jornadas gratis de vacunación, jornadas de nutrición y alimentación, todo lo que tiene que ver con caninos y felinos especialmente. Pero mire que es el canino el que más, ¿no? Sí, claro, el perro por encima de los gaticos. Además que los gatos son ingratos, Ariel. Oiga, pero hay gente que pelea por los gatos, ¿no? No, los gatos son ingratos. Yo prefiero ingratos. Los gatos. Jenny, le gustan más los gatos. Los gatos, Jenny, parecen perros. Un día se levantan y se van. Espero que no sea mi caso. Y los perros sí son fieles. ¿Cuánto lleva con su gato o gata? dos años. No, no, todavía está en el tiempo en que se le queda, pero en cualquier momento el gato se levanta y se le va. Pero yo sí quiero saber cómo es el tema del primer ciclo paseo canino en Soacha. 14 de mayo, Ariel. Sí, señor, el 14. Oiga, ¿cuándo es 14? No tengo un almanaque a la mano, pero digamos que eso debe ser un sábado. Debe ser como de este sábado en 8 días. Me atrevo a decirlo porque generalmente estos eventos los hacen los fines de semana. Pero mientras buscamos, pues mire, ese día, 14 de mayo, se realizará el primer ciclo paseo canino en Soacha, liderado, como ya lo mencionamos, por el Instituto Municipal de Recreación y Deporte. La jornada se inicia en horas de la mañana en el Parque Central, donde la coordinadora del evento dará las instrucciones para continuar con la ruta trazada. Es decir, oye, nos tocaría mirar y precisar también. Sábado. Sí, claro, sábado. El sábado, sábado 14, ¿no? Sábado, sí, señor. Entonces, el sitio de concentración, Parque Principal, en la mañana, nos toca confirmar la hora. Vamos a ver si aquí la conocemos más adelante. Para que la gente que quiera llevar a su perrito, lo que no sé es el recorrido, pues escuchemos la nota, a ver si finalmente conocemos a qué horas es, a qué horas arranca y cuál es el recorrido. ¿Quién habla? Laura Mora, del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha. Con Yersaín Ducuara, que estuvo allá como periodista de Periodismo Público Radio. Porque también se tiene en cuenta las mascotas, se realiza el primer ciclo paseo canino en Soacha, liderado por el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte del municipio. Laura Mora comenta sobre el evento. En esta ocasión queremos invitarlos al ciclo paseo canino. Se realizará el día sábado 14 de mayo. La idea es realizar el punto de encuentro en el parque principal de Soacha, donde queremos que todas las personas asistan con sus caninos y sus bicicletas en la medida de las posibilidades. Iremos a entregarles algunos kits de tenencia responsable de mascotas, como bolsa para recoger el excremento. De ahí partimos hacia el parque El Cagua. La idea es que las personas puedan ir en bicicleta o sino que se hagan caminatas con los perros. En el lugar del parque vamos a realizar una pista de habilidades para los ciclomontañistas que siempre nos vienen acompañando en la continuidad de los ciclopaseos. Y la idea es pasar un día agradable allí con familia, sin importar el tipo de bicicleta, la capacidad física que tengamos. Simplemente es una reunión con la familia allá en el parque El Cagua. Los habitantes les agrada ese tipo de eventos y quieren participar porque es un espacio donde pasean a las mascotas y se distraen de la monotonía. Mi nombre es Miriam Gordillo, me parece muy fabuloso, pues es bueno tener en cuenta también las mascotas, porque las mascotas ya aparte de ser parte de la casa, un miembro más de la familia. Como tal, está muy bien que a nivel municipal o departamental tengan en cuenta ese tipo de eventos. Mi nombre es Alveiro Quiroga y me parece muy bueno el evento que van a realizar, que las personas vayan con sus animalitos, los perros a caminar. Es bueno que realicen estos eventos aquí en esta localidad. Informó Gersaín Ducuara Guerrero para Periodismo Público Radio. Sábado, ¿no? El sábado 14 de mayo, es decir, de este sábado en 8 días. Óyeme, no entendí una cosa. Ciclo paseo, usted... ¿Su bicicleta y el perro ahí detrás? Se usa mucho, ¿no? Pero bueno, si no tiene bicicleta también puede ir, ¿no? Yo no sería capaz de las dos cosas a la vez, pero bueno. Venga, le digo, Ariel, en La Calera, en nuestro departamento de Cundinamarca, hay un deporte, no recuerdo el nombre del deporte, el perro lo empujó usted en un trineo de pasto. Pues como no tenemos los Alpes suizos, sí. Pues es como difícil en la nieve. Pero son de estos perros, razas samoyedos, razas que inclusive son de trineo en las zonas... Pues deben tener fuerza, en ¿no? las zonas de nieve de nuestro planeta. Y Ariel, mire que me llama la atención porque es toda una tendencia también y es un trineo de pasto. ¿En La Calera? En La Calera. Y lo alquilan usted si quiere también su perro, su buen número de perros y su trineo, si se le mide, a tener la experiencia de estar empujado por... 3-4 perros de estos que se han caracterizado o que su raza está para empujar. Vea pues. El trineo. Entonces, si empujan un trineo, pues también puede empujar la cicla. Ahora, creo que el suyo no le serviría, ¿no? Rex. Rex es muy pequeño para eso. Rex es un beagle. No. No, ese no. De pronto para la cicla de Jenny. El gatito tampoco. Yo ni siquiera tengo cicla. El gato de Jenny menos. Ese va en la canastica. No, el gatico es para llevarlo encima. En la canastica, esas que usan. Ya, ¿no? Pero en Estados Unidos sí salgan a pasear los felinos. No, los he visto en los centros comerciales, Ariel, que los meten en un coche de bebés, a los perritos o a los gatos. Entonces usted ve a la persona, como les prohíben ingresar ya perros a los centros comerciales. Sí. En algunos, ¿no? Pues casi la gran mayoría de centros comerciales está prohibido el ingreso de animales. Sí, restaurantes, todo eso. Y todo eso. Entonces los colocan en una especie de coche de bebé y usted cree que la señora lleva es un bebé y lo que lleva es un perro o un gato. Pues mientras no moleste, que no me pase la que me pasó a mí. Señor, no le vaya a dar sencillamente por meterle el dedo porque le puede morder. Entré al restaurante y el perro calladito y tan pronto nos sentamos comenzó a ladrar y me sacaron. Pues hombre, ¿usted cómo va a meter a ¿cómo se llama? A Rex. A Rex. A Rex. Pero, y no tiene nada de Rex. Es re chiquito. Es un Rex pequeñito. 8 de la mañana, 23 minutos. ¿Qué pasó con el tema de transporte público, Ariel? ¿Qué se ha sabido? Finalmente, ¿qué quedaron los transportadores? ¿A qué llegaron? ¿El paro se levantó? Sí se levantó, ya está normal. Pero realmente, ¿el tema en qué terminó? Mire, Carlos, no ha terminado. Digamos que transitoriamente... El tema, los ánimos se apaciguaron, llegaron a un acuerdo conductores, empresarios, transportadores y autoridades municipales. Pero el tema grande está en Bogotá, Carlos. El tema grande está es en la capital colombiana. El tema es que, mire, recordemos que el anuncio de recortar las rutas por parte de la Secretaría de Movilidad del Distrito, eso no es nuevo. No, Ariel, puede llevar 20 años. Eso, no, y más en el gobierno de Petro se dijo ya contundentemente, se recortan y se recortan y se recortan. Lo que pasa es que se ha venido dando alargue al tema, pero yo creo que eso va a terminar finalmente, paren o no paren, pase lo que pase, van a terminar imponiendo. Y eso se definirá en la reunión que se va a realizar con la Secretaría de Movilidad. Ya le busco la fecha exacta. Dijeron 17 días. No, pero es antes. Espera aquí. Oiga, estos aparatos pequeñitos, Dios mío. Es el 10 de mayo. La reunión entre la Secretaría de Movilidad, en la Secretaría de Movilidad de Bogotá, autoridades del distrito de Soacha, conductores, es el 10 de mayo. Previo a esa reunión, van a haber dos reuniones locales, entre autoridades locales, para definir la temática exacta que se va a proponer por parte de Soacha ese 10 de mayo en Bogotá. Sí, señor, el 4 y el otro el 6 de mayo. Exactamente, 4 y 6, y la gran reunión es el 10, que ya el 10 es cuando, es hoy estamos a cómo, es la otra semanita. Hoy estamos a 4, Ariel. Exactamente. Si usted me lo permite, ya le digo el 10, sí, claro, ¿cuándo es? El 10 debe ser entre semana, tipo martes. Pero ¿esa es en Bogotá con quién? Con la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Y ese día... El 10 es el martes. Exactamente. Entonces, el próximo martes es la gran reunión. Pero lo que nos decía Jenny, recordemos que ese fue también dentro de los acuerdos que llegaron para levantar el paro de esta semana. El 4, o sea, ya pasó. ¿Hoy qué es? Hoy es 4. Hoy, entonces hoy. Y el 6, es decir, pasado mañana, se reúnen los conductores, los transportadores con las autoridades locales para definir la temática que se va a llevar clara y quiénes van a intervenir en esa reunión del 10 en la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Así es el tema, Carlos, o sea, preparémonos para que después el martes... Después de las 2 de la tarde se van a reunir. Preparémonos para que el martes en la noche o el miércoles de la otra semana ya paro de nuevo, porque si no hay acuerdo, pues otra vez líos de transporte en Soacha. Sí, pero Ariel, ¿el tema es para que se perjudiquen los habitantes de Soacha? O sea, ¿los transportadores deben parar para protestar por el transporte y perjudicar a los que trabajan en Soacha? El problema es ese, Carlos, porque mire, si la Secretaría de Movilidad de Bogotá insiste en recortar, por ejemplo, miremos las tres rutas base que salen desde Soacha y que tanto beneficio traen a los habitantes y residentes de esta ciudad. Avenida 68. ¿A dónde llegaría, según la Secretaría de...? No, mire, no tengo esos datos, Carlos. En este momento llega hasta la 80. Sí, hasta el éxito de la 80. Hasta el éxito de la 80. Entiendo que la recortarían más o menos 26. No tengo bueno, el dato. Boyacá. Está llegando hasta la 26. Está llegando hasta la 80. Hasta la 80. Entonces, hasta la 80. Entonces también la recortarían más o menos por hasta ahí. Hasta la 26. Primero de mayo. ¿Está llegando hasta dónde? Hasta el 20 de julio, un poquito antes. Creo que no llegaría ni al Restrepo. Entonces, ¿A quién perjudica directamente? Sí, pero venga, Ariel, la pregunta es ¿por qué no los quieren dejar entrar? Porque se está reorganizando el transporte público el problema, en Bogotá. Recuerde usted, Carlos, que desde que se ha venido implementando que eso ha sido un fiasco, el tema del Sistema Integrado de Transporte Público de Pasajeros, el famoso SITP, pues han recortado y han quitado muchas rutas, las han variado. Entonces lo que dicen es que definitivamente pues en Bogotá se le va a apostar a implementar el SITP. Y una de las, no de las pocas, porque todavía funcionan muchas rutas, pero Carlos, uno de los corredores donde más rutas funcionan todavía de las tradicionales es justamente la 68 y la Boyacá, porque el resto es casi solo SITP. Entonces, eso es lo que quiere finalmente el distrito. Y el distrito tiene todo el derecho de organizarse como considera. Por supuesto, porque es su territorio. Así nos perjudique, porque eso hay que decirlo. Pero venga, Ariel, ¿ya no lo bajan a usted de la buseta en Venecia? No, ahorita ¿Ya no están haciendo fraccionamiento los señores de las busetas? Oiga, ¿ya no están haciendo las locuras que hacen de la guerra del centavo en la autopista sur? Oiga, venga, ¿quiere que le diga una cosa? Sí, a veces pasa que cuando uno sale acá, la buseta va hasta solo hasta Venecia. Sí, es que ellos son los primeros en fraccionar la ruta. Y no me vengan con el cuento ahora. Es que mire, Ariel, miremos, usted y yo lo conocemos con tiempo. Los transportadores exigen, pero es que a ellos les hemos exigido hace rato. Sí, mire, un buen servicio y mire, no lo han querido entender. Carlos, eso hay que decirlo sin miedo. El transporte entre Soacha y Bogotá, prestado por las empresas autorizadas que funcionan en este corredor, es un fiasco. Mal servicio, buses viejos, buses sucios, maltrato al pasajero. Lo bajan en Venecia, como dice Jenny. Lo baja, fraccionan las rutas. Eso hay que reconocerlo. Ahora, también miremos lo otro, que esas medidas van a perjudicar harto a la gente del municipio, eso también hay que decirlo. Porque es que Transmilenio no lo es todo, eso también hay Pero es que la misión de nosotros, y obviamente siendo abogado del diablo, es llevar a la persona a Bogotá, no a todos lados de Bogotá. Eso es como si usted viviera en un municipio que es como lo hacemos nosotros, lo que pasa es que estamos conurbados, entonces las rutas mías deben tener el deber de llevarme hasta Bogotá. No, y allá usted mira no a para recorrerme, y eso nos encarece la vida. Obviamente, eso nos encarece nuestro diario vivir, obviamente, pero eso es una decisión que uno ha tomado al vivir en Soacha. Y es que mucha gente de los que están llegando a nuestro municipio, Ariel, juran y están casi seguros de que están viviendo en Bogotá y reclaman también, venga, ¿y por qué yo no tengo un bus que me lleve a todos lados? Y es que el sistema de transporte público de la ciudad debe primero velar porque lo lleve a todos lugares de Soacha y después que lo conecte con la capital de la República. Mire, Carlos, lo cierto es que usted dijo ahorita algo importante y es que Bogotá finalmente hace lo que quiere, toma las medidas que quiere dentro de su territorio. Y hay que reconocer que si bien es cierto hay un convenio interadministrativo entre el municipio y el distrito, tradicionalmente se ha prestado un servicio de transporte, pues finalmente dentro de su reorganización tiene derecho. Ahora, tampoco hay que esconder que va a perjudicar a la gente. Claro que la perjudica, que usted tiene razón, Carlos, tiene razón. O sea, eso es un, digamos que una serie de elementos que entran ahí a jugar, pero lo cierto es que debemos estar atentos, Carlos, el 10, el martes, porque la verdad yo no creo que Bogotá se eche para pues atrás. Pues ojalá lleguen a un acuerdo, Ariel, porque también usted lo dice, ahí que importa es el pasajero, que así vaya, en un bus que normalmente lo pueden robar usted fácilmente, en un bus que normalmente usted lo baja en Venecia, en un bus que normalmente va a toda velocidad y que no tiene ningún sistema de seguridad, lo necesitamos. Ahora, también miremos, Carlos, que es que el SITP no es que sea pues la maravilla ni la solución. Ese bus es como el vestido que usted manda a la lavandería, porque muchos del STPI son los antiguos buses que usted mandó a pintar de azul y a utilizarlos en el sistema. Y más grave aún, con los antiguos conductores de busetas. Exactamente. Que estaban acostumbrados a maltratar a los pasajeros. Es que eso tiene de largo como de ancho. Yo creo que también Bogotá debe ponerse las pilas en implementar un buen sistema de transporte que nos falta muchísimo. Un buen intento lo del SITP, pero la verdad, estamos lejos de lograr el propósito inicial. 8:31 a.m, esto es Periodismo Público Radio. Ya venimos con más y más información de nuestros periodistas de Uniminuto Radio Soacha y Periodismo Público Radio. Atención a esto, en Soacha nadie sale de su asombro, nadie se explica cómo un sicario a plena luz del día asesina a sangre fría a dos policías en un hecho muy confuso.